te olvide, amor. Si cada día te quiero más y más, ¿cómo quieres que te olvide, amor? Si cada día te quiero más y más. Y los ensambles, Chuy, Roberto Ariel. Mujer.